Crush. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Buenas tardes, buenas noches, un ciclo más de Bueno y el Malo. Esto es Radio Boga 103.5 y a vos que nos sintonizás por Facebook, por internet. Bueno, los opuestos del rock, arroba Yahoo. Hoy es un día especial, estuve bien, Diego, entrar una cervecita para compartir con vos porque hoy es tu cumple. Feliz cumple, Diego, grande operador, que fuera sin vos. Bueno, hoy estamos solos en la madrugada, diría aquel español, No me acuerdo el nombre ahora, no importa. Bueno, y arrancamos ya con un 3x1, para que no me escuches más. Y dale volumen, porque arrancamos más o menos, Arrancamos con Maiden, Wasted Years, dale gas, que se viene el primer 3x1. We'll be right back.

But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the joke. Nacieron distintos, pero el rock los unió. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Sí, de fondo suena The Police, ¿eh? Con la voz inconfundible de Sting, Stuart Copeland en la batería, gran baterista, y Andy Summer, por supuesto, en la guitarra. Y como dice un amigo, hay un cuarto integrante que son los silencios, ¿no? Y la química entre ellos. ¿Por qué suena The Police? Porque en 1977, eras un niño vos aún, en un día como hoy, el 18 de agosto, se presentaba por primera vez en un escenario, The Police en Francia fue esto, en un festival que los invitaron, le dijeron venite a tocar algo. A partir de allí en Europa tuvieron gran repercusión. Esto fue fuera de Inglaterra, por supuesto, o sea que estamos hablando de su primera presentación fuera de sus bares y suburbios donde han tocado. El lugar se llamaba Mont du Marsan Punk. Quizás Fabrice, mi gran amigo Fabrice, debe saber de qué estamos hablando. Así que bueno, un día como hoy se presentaba The Police, esta gran power trio, así que bueno, vamos a escuchar un poquito, dale. Bueno, ahí se iba The Police. Y también, en este bloque de efemérides, tenemos que nombrar a Elvis Presley, porque Elvis Presley, un día como hoy, en el mismo año, en 1977, hacía su funeral, despedida de su vida terrenal, ante 75.000 fans, ahí en Graceland, en su mansión. Así que bueno, es un día especial también para aquellos seguidores de Elvis, quien no. Recordar a Elvis Presley, ¿no? Pero por supuesto de fondo suena Bon Jovi, porque hoy se cumple el aniversario de su edición del disco Slippery Wet Wet, algo así como resbaladizo cuando mojado. Y de ese disco, entre Living on a Prayer y You Give Me Love, A Bad Name y otros temas, suena este gran tema, Buscado Vivo o Muerto, Wanted Dead or Alive. Dale gas, digo. Y el malo, las dos caras de una moneda bien pesada. Bueno, qué grande Mónica desde Buenos Aires, que nos dice: era José Sacristán el que estaba más solo, o solos en la madrugada. Solos en la madrugada. Gracias, Mónica, por ese dato, porque como a ustedes les debe pasar también, yo me tildo. A veces va más rápido mi lengua que mi cabeza, y a veces mi lengua arranca y mi cabeza no. con lo cual ustedes me entenderán. Además no es fácil hacer un programa solo, aunque la música ayuda, y Diego, que hoy es su cumpleaños, su aniversario, ni hablar, porque si no fuera por él, la verdad, no sé qué hago. Pero bueno, hay noticias, hay algunas noticias que yo rescaté para comentárselas, y tiene que ver, bueno, primero se confirmó, o parece que se confirmó, que el Rock in Rio, que ya no es más Rock in Rio, es Rock in Barcelona, Portugal, varios lugares, llegará a la Argentina en el 2014. Con lo cual, algo raro, claro, quizás porque el 2014 es el Mundial de Fútbol en Brasil, ¿no, Diego? Con lo cual, quizás no quieren tener dos eventos o no les da el cuero los brazucas para hacer dos eventos de semejante magnitud. Así que el Rock in Rio sería en Argentina. Y qué lindo sería festejar el Rock in Rio en Argentina después de haber ganado la final a Brasil, ¿no? De fútbol. ¿Qué tal, eh? Esa es buena. Bueno, finalmente parece que se confirmó. En todo caso no se sabe el mes, pero sí cabe destacar que algunas bandas clásicas que siempre han estado en Rock in Rio, como Maiden, por ejemplo, o como Metallica, y parece que entre esas bandas, algunas de las dos va a estar seguro, Stevie Wonder, que estuvo en las últimas dos ediciones, ya van 10 años seguidos de Rock in Rio, Bruce Springsteen, otro que puede llegar a estar y que me gustaría ver también, y bueno, seguramente algunas bandas locales, porque esto es una fiesta de rock and roll bastante interesante para ir. ¿Qué más tenemos de noticias? Bueno, una banda que viene seguro, y no es en el 2014, sino que es ahora, en el 2012, es Megadeth, de la cual mi compañera amiga Miriam, seguramente Adrián y sus hijas, no creo, pero seguramente ellos dos van a ir a verlos. Esto es en el Estadio Cubierto de Malvinas Argentinas, un lugar que está acostumbrado ya a recibir bandas de rock and roll. El viernes 14 van a tocar estos muchachos, festejando también sus 20 años del disco Cantanto Extinction, ese gran disco de Megadeth, donde se ve a ese hombre crucificado en un calabozo, una tapa bastante oscura, pero bueno, es un disco clásico de ellos, así que está bueno para ir. Lástima, uno está lejos de Buenos Aires, es lo único que por ahí me pega un poco, ¿no? A Boca para que digo también las grandes bandas que vienen, pero bueno, estamos lejos, a veces uno puede llegar a hacer un esfuerzo e ir, y otras no. También hay una noticia interesante que tiene que ver con la música y con el rodaje, con el cine, porque se cumple 41 años de la muerte de Jim Morrison. ¿Y por qué cuento esto? Porque Jim Morrison, que murió a esos 41 años, sí, mirá, qué loco. Hace 41 años que murió, y murió a los 41 años, dice el informe. ¿Será así? A los 27, claro. Me parece demasiado 41. Hay un error acá en el informe. Bien, Diego, por acortar. La cuestión, lo interesante de esto, por ahí como curiosidad, es que se va a filmar una película, y se va a filmar en Argentina. O sea, película americana sobre la muerte de Jim Morrison, y la va a filmar en Argentina, un director que se llama Robert Seiskit, en un estudio que se llama Sound Studio. Seguramente tiene que ver con la gran capacidad profesional que hay en Argentina para filmar cortos o largometrajes. Por supuesto que hay buenas locaciones, y yo que soy un hombre de la publicidad, me interesan mucho estas noticias, porque sé y doy fe que hay muy muy buenos profesionales y muy copadas locaciones. Hay mucha experiencia en esto, y obviamente le sale un billete menos, que eso es lo interesante también para esta gente. Pero bueno, hace 41 años que Morrison lo encontraba muerto en Père Lachaise, y bueno, todo un misterio que gira en base a su muerte, que obviamente se transformó en un mito, ¿no? Pero sí, hay una noticia que a mí en particular, y adelantamos en Facebook, me encanta, que es que viene un grosso a la Argentina, que es Mr. Robert Plant. Sí, Robert Plant viene a Argentina, y qué lindo sería estar ahí. De hecho, vamos a estar, así que vos andás juntando ya unos pesitos, porque esto es el 1 de noviembre en el Luna Park, donde están los grandes, siempre los grandes. Robert Plant, vamos a escuchar un poquito. 29 palms, 29 palmeras. Un tema hermoso para subir. Me callo. Bueno, ahí se iba mi gran amigo, iba a decir, Robert Plant, con un lindo tema, un tema de esos que tienen mucha luz, mucha energía. Bueno, ahí pasaban las noticias, pasaban las efemérides, y vamos a ir al segundo 3x1, pero antes quiero mandar saludos, bueno, a todos los que nos escuchan siempre, a nuestros amigos como Marcelo, que aporta siempre cosas y muy interesantes en internet, a Mónica, a Pato, a Andrés, Andrés, como siempre, un gran abrazo. A Horacio, como que no, ese gran amigo Horacio también. Y bueno, tantos otros que me olvido, pero todos los amigos nos escuchan siempre. Así que eso es un gran aliento también. Y por supuesto, a mi gran compañero Fernando, que no nos podemos comunicar todavía, pero está en Trelew, cumple su hija mayor 15 años. Así que el viejito debe estar baboso, con un babero arriba puesto, puesto arriba de su único traje, me lo imagino ya. Así que bueno, nos vamos yendo al segundo 3x1. El primero fue bastante power, pero este es un 3x1 de blues, podríamos decir. Así que vamos a ir bajando unos cambios y quédense, porque después de la tanda de las 8 viene Elegido por segunda vez consecutiva. Hoy no tenía muchas ganas de trabajar, así que dije, vamos a mandar de vuelta como Elegido a los redonditos de ricota, porque el mundo es redondo y de ricota. Así que vamos, Diego, con el segundo 3x1 y quédate, que se viene Elegido. Oh,

arrancó lo redondo. Lo redondo. Arrancamos con Gulp moviendo las cabezas, con Diego estábamos como locos, con Yo no me caí del cielo, pero sí de un humor muy triste, gran frase de Los Redondos, con su primer disco Gulp, y esto fue mucho más adelante, sus primeros comienzos de ellos allá por el año 76, comenzaron Los Redondos, y todo gracias a un hombre llamado Edgardo Gaudini, el cual le decían el 12, porque era docente, era un maestro. Y bueno, y a partir de allí, con sus vecinos, Bellison, Solari, Fenton, sus vecinos que tenía de muchos años, dijeron, juntémonos a ver qué sale de esto. Y bueno, ¿qué salió? Salió esto. Oh, En octubre, aunque estamos en agosto, pero ya llegó octubre. Dale, subile volumen, no seas careta. La voz del Indio Solari, ¿eh? Sky Bellison en la guitarra, Semilla Bucarelli en el bajo, Willy Crook, ¿eh?, en alguna época en el saxo, Sergio Dawi, obviamente, que fue un gran invitado de Goga el año pasado acá, y bueno, y tantos otros que pasaron, y por supuesto nuestro gran amigo Luis Robinson, ¿eh? ¿Cómo que no? We'll be right back. es en verdad realmente entretenido. Mas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. Este Edgardo Gaudini, vecino de Bellison y Solari, resulta que el tipo era un gran anfitrión, ¿no? Entonces hizo amigo de ellos, que en esa época fabricaban telas, hacían telas para ropa, y parece que el tipo era un personaje, un gran cocinero, y se juntaban a comer y otras cosas, y un día el tipo dijo: yo tengo una especialidad que son buñuelos de ricota, redonditos, y bueno, después imagínense todo lo que vino, ¿no? De alguna forma, cuando ellos tocaron por primera vez, después de un par de años de esto, tenían que poner un nombre a la banda, y tan colgados que eran, no tenían nombre. Dijeron, bueno, pongámosle Patricio Rey, por Patricia Rey, que era la que hizo famoso en estos muñuelitos, y los Redditos Ricota, en homenaje a su gran amigo el 12, o el Sultán, como lo han llamado también, Edgardo Guadini, allá por el año 77 en La Plata, en Gonet, más específicamente. Escuchamos de octubre su segundo disco, este gran, gran tema que se llama Preso a mi ciudad. Thank you. Claro, todo un palo para muchos. El mejor tema de Los Redondos, por lo menos para mí. Difícil igual de distinguir entre uno y otro. Pero De un Bayón para el Ojo Idiota, un disco olvidado. Yo tenía que hacer, me acuerdo. Gran disco. Todo un palo. Vamos a seguir escuchando un poquito más. Podrías

Y ahí se va el Parabellum de Wes Cicotta, psicópata, del disco Bang Bang Está Liquidado, un disco muy rockero, muy duro y un gran disco. Esto es a la mitad de su carrera prácticamente, su cuarto disco, yo creo que en su cúspide, diría yo. Y atrás de esto viene otro gran tema de ese mismo disco, Rock para los Dientes. Y bueno, apretar los dientes, subirle volumen, que esto sigue, es el elegido del bueno y el malo, Patricio Rey, sus lindos ricota. Dale gas, no aflojes, y ya empezá a picar el salamín. Ese auto que no arranca, pero va a arrancar, porque es el auto de Los Redondos, del gran tema de La Mosca y la Sopa, un disco muy comercial, pero con algunos temas que a mí me gustan mucho. Y Tarea Fina, donde recién nombrábamos a nuestro amigo Luis Robinson, ese gran armoniquista argentino, donde participa en este tema, y escúchenlo porque es inconfundible. Dale. En mi corazón, fumando en la oscuridad, sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a ver.

Y ahí sigue sonando Los Redondos, que ya estaban en la cúspide de su carrera, pero también llegando al fin de la misma, ¿no? Porque estos dos grandes, como Sky y El Indio, que se terminan peleando, o no se sabe por qué, pero uno dice que es por un tema de derechos de autor, otro porque es un matrimonio y hay cosas que los unen y cosas que los separan. La verdad que todo tiene un fin, todo tiene un ciclo, y evidentemente Los Redondos no está fuera de eso. Pero bueno, los disfrutamos, no importa si siguen tocando o no. En la memoria nuestra están, y acá están sonando, en Goga. Bueno, y ahí se va Gualicho, del último gol de Finisterre. Y así como se va Gualicho, también llegan en un rato en Murgoga. Así que no se vayan porque ya está nuestro gran amigo acá presente. Y también, Tavo querido, ahí estás. Y también viene el último tema de Momo Sample, el último disco de Los Redondos, El Templo del Momo, dentro de lo que es el Templo del Arte, Goga. Así que bueno, lo despido. Gracias a todos. Nos vemos el sábado que viene. Ojalá que con mi compañero acá al lado. Un abrazo. sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz.